12 y 13 minutos. Esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio de política, en el que se van turrando, van participando a las diferentes formaciones que integran la corporación municipal. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy llega ese turno de intervención a Andalucía por sí, a su grupo municipal, y por eso nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique su edil y portavoz municipal, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintos temas de actualidad local y también referente a la propia formación política, en este caso Andalucía por sí, pero por supuesto, bueno, pues uno de los focos de atención ya desde hace casi dos años, pues conocemos la pandemia, conocemos, se han hecho públicos los datos. Vamos a comenzar por aquí, por parte de la Junta de Andalucía, esa actualización de datos que apuntan 5 nuevos positivos en nuestra localidad, 5 nuevos positivos con respecto a la jornada de ayer, recordamos 95. Después de esos 5 nuevos positivos, de todas formas, la tasa de incidencia baja casi 200 puntos. Estamos por encima de los 2.000, ahora mismo se sitúa en 1.879 casos por cada 100.000 habitantes. En cualquier caso, ya todos conocemos que hay que tomarse esto con bueno, pues cierta precaución, porque los datos van variando, se van notificando con cierto retraso, y ya tenemos experiencia. Ahí tenemos que quedarnos con el contexto, ¿verdad, José Antonio? El contexto general en el que vemos cómo hay una incidencia muy elevada, sí, no solo en Ubrique, sino a nivel nacional. Hombre, de todas formas, el hecho de que baje a la cifra de 1.879 es preocupante, claro, ya de por sí, ¿no? Porque, en uno de los momentos porque peores, date cuenta que volvemos a repetir la misma historia de épocas pasadas, ¿no? Nosotros empezamos en su día con un incidente y después ya se convirtieron en un montón de personas. En la última ola que tuvimos anterior a esta, pasó exactamente lo mismo. Estábamos a cero y de la noche a la mañana nos volvimos a 2.500 y pico de incidencia. Por lo tanto, todavía esta situación es preocupante y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, ¿no? Y es que, bueno, pues esto es como estaban diciendo algunos expertos, ¿no? Que no quiere decir que se baje hoy y mañana se vuelva a bajar, sino que esto puede ser una meseta o puede ser un diente de serrucho y que estemos subiendo, bajando en ese pico durante una temporada y que después ya definitivamente bajemos. Que sí que bajaremos, que probablemente en una semana ya hayamos pasado lo peor de esta ola, pero bueno, aún así, pues a día de hoy seguimos con una incidencia bastante alta, no tan alta como en otros sitios, que también los hay que están totalmente desbordados, pero sí que tenemos que seguir siendo prudentes y sí que tenemos que seguir pues tomando todas las precauciones que estén a nuestro alcance, ¿no? Y sobre todo pues siguiendo las recomendaciones que nos están haciendo desde el primer momento en los inicios de la pandemia, ¿no? Y más aún en esta situación y ahora, ¿no? Porque, bueno, pues entre otras cosas ahora sí que están recomendando extremar un poco más lo que son las precauciones de los continuos usos de geles hidroalcohólicos y demás, pero sobre todo están recomendando también el uso de las mascarillas FP2 por lo contagiosa que es esta nueva cepa, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que ser un poco serios, tenemos que ser un poco ya coherentes, ya estamos con el burro tragado, o sea que no nos vamos atragantar ahora con el rabo. Y tenemos que seguir con esa tensión y tenemos que seguir pues cumpliendo todas esas recomendaciones, cumpliendo todos esos consejos que nos están dando por parte de las administraciones y tenemos que echar ya el resto, que es lo que nos queda, ¿no? Esperemos que en las próximas semanas pues ya definitivamente empecemos a ver cómo descienden esas cantidades. La verdad es que, bueno, pues un día como hoy que tengamos 5 personas tampoco es significativo, porque la semana pasada pues pasó exactamente lo mismo. Teníamos un día 5, al día siguiente subimos a 70, al día siguiente bajamos otra vez a una incidencia de 3-4, pero después volvimos otra vez a 90, igual que pasó exactamente ayer, ¿no? Así que tuvimos que, 95 aparte, y hoy hemos bajado a 5. Con la situación general, porque aparte, claro, no ya por el dato que veamos oficialmente, es que lo comprobamos en nuestro entorno, ¿no? Claro. Familiares, amigos, es cómo nos está llegando. Sobre todo hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y es que esto es un dato serio y que es un dato que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque todos conocemos personas a nuestro alrededor que está con el coronavirus, que lo está pasando el coronavirus, y con esto es como todo, ¿no? Hay personas que apenas se enteran y que es un simple resfriado, pero hay personas que están bastante jodidas y que lo están pasando bastante mal. Incluso hay muchísimas personas que en esta ola también están falleciendo. Que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que parece que nos coge muy de lejos el tema de los fallecimientos, pero que a día de hoy también sigue habiendo una incidencia hospitalaria bastante alta y sí que sigue habiendo gente que están en la UCI y, por lo tanto, pues con que haya uno nada más que le esté afectando de esa manera tan radical y problemática, pues tenemos que seguir tomándonoslo en serio, porque esto es una lotería y cuando te toca, pues te toca con las consecuencias que vienen a las espaldas y dependiendo de la persona que sea, pues le toca de una forma o le toca de otra. Y por lo tanto, pues a pesar de que se estén diciendo las cosas que se están diciendo por ahí, que probablemente no provengan de las mejores fuentes, pero aún así, pues hay que seguir tomándoselo en serio, hay que seguir siguiendo todas las recomendaciones y evitando por todos los medios contagiarse, porque al final esto nos puede afectar de la peor manera posible y la papeleta está ahí encima de la mesa y por lo tanto pues tenemos que ser conscientes, tenemos que seguir tomándonoslo en serio, tenemos que seguir siguiendo las recomendaciones de todas las administraciones y de las autoridades sanitarias y cruzaremos los dedos y esperemos que salgamos de esta situación lo antes posible. ¿No? Esto es lo mismo que veníamos diciendo prácticamente desde el inicio de la pandemia, pero es que no queda otra. Lo único que queda es protegerse uno, protegerse individualmente cada persona, tomarse en serio todas y cada una de las recomendaciones, seguir, por supuesto, con la vida, porque la vida sigue y tenemos que ir adaptándonos a estas nuevas circunstancias. Y bueno, pues algo que parecía imposible hace unos años, pues a día de hoy no es que sea posible, sino que es una realidad, lo tenemos ahí y estamos aprendiendo a convivir con ello y por lo tanto el convivir con ello pues significa que sigamos dentro de la posible normalidad de nuestra vida, pero eso sí, extremando las precauciones, tomando todas las precauciones que son cada una de las que se tomen individualmente consideradas, pueden parecer una tontería, pero que si las hacemos todos en conjunto, pues al final conseguimos reducir la incidencia lo más posible. Y sobre todo, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que en Ubrique, dentro de todo, pues lo estamos haciendo bastante bien, porque si nos fijamos los datos que hay fuera de la localidad, pues la verdad es que son bastante más alarmantes que los que tenemos a día de hoy en nuestro pueblo. ¿Que tenemos mucho irresponsable? Por supuesto. ¿Que las Navidades han sido apoteósicas para determinadas personas? Pues también, eso partimos de eso y somos plenamente conscientes de eso, ¿no? Pero aún así, si cada uno de nosotros somos responsables y seguimos con esta tensión y seguimos haciéndonos caso de todas las recomendaciones, pues al final conseguimos este efecto, ¿no? Que es que a pesar de todo lo mal que está la situación, pues si no hubiéramos sido conscientes, los que hemos sido conscientes y no hubiéramos aceptado todas las recomendaciones por parte de la mayoría de la población, pues al final estaríamos en otra situación muy distinta a la que estamos ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a pesar de los irresponsables, en la localidad siempre lo hemos tenido muy en cuenta todas estas situaciones, hemos sido muy responsables y nos hemos hecho bastante caso de las recomendaciones que se estaban manteniendo, por supuesto. Esto siguiendo con la vida que tenemos cada uno, porque hay que trabajar, porque hay que seguir con las rutinas, porque hay que ir al cole, pero a pesar de todo eso, pues hay que seguir pues con las mascarillas, hay que seguir con los lavados frecuentes de manos, hay que seguir con las distancias de seguridad, hay que seguir con las ventilaciones continuas, que es un problema porque hace mucho frío, sí, pero es la mejor forma también de evitar los contagios y hay que seguir pues manteniendo esa atención que hemos mantenido durante estos últimos años de pandemia, ¿no? Y seguro que si seguimos haciendo todas estas cosas, pues al final conseguiremos que esa incidencia baje, como de hecho ya se está vislumbrando y como de hecho pues todas las recomendaciones y todos los expertos están coincidiendo en que en las próximas semanas pues vamos a tener ya prácticamente un descenso, que todavía es una semana dura la que nos queda por delante, que todavía tenemos una semanita que

pues nosotros consideramos que por parte del equipo de gobierno se tenía que haber visto con bastante antelación, que se tenía que haber explicado a los ciudadanos con bastante antelación, que se tenía que haber tratado todo este tema. Y volvemos otra vez a lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? No se trata de un problema único y exclusivo de ahí, sino que es lo que nosotros veníamos reivindicando desde hace bastante tiempo. El tema de los aparcamientos es un tema lo suficientemente serio como para sentarnos los portavoces, como para ver y plantear los problemas que tenemos y que todos sabemos, y buscar las soluciones que todos sabemos y que todos tenemos en mente. Y vuelvo a decir, no es una cosa que corresponda única y exclusivamente al equipo de gobierno, sino que, bueno, pues lo suyo sería, como venimos pidiendo desde hace bastante tiempo, que nos hubieran convocado los portavoces, que hubieran convocado diferentes consejos sectoriales, que se hubiera tratado el tema y que hubiera un grupo amplio de personas que se involucraran en este tema recurrente de nuestra localidad y que a raíz de ahí pues se buscaran soluciones. Nosotros, por nuestra parte, pues soluciones planteamos y las soluciones que planteamos ya las hemos ido avanzando durante todo este tiempo. El aparcamiento en la zona de Las Palmeras, pues por supuesto es una de las primeras y tampoco hay que ser muy imaginativo para plantear esa solución y para mandar todos los coches allí, pero también hay otras fuerzas de aparcamiento que se nos están olvidando. Y este equipo de gobierno pues tiene que tomar decisiones y tiene que ser valiente con las decisiones y se tiene que sentar con los afectados también para buscar posibles soluciones y posibles alternativas. Tiro tres o cuatro que nosotros ya hemos estado barajando y que también pues se las plantearemos al equipo de gobierno. Pues mira, sin irnos muy lejos, a mí se me viene a la cabeza una solución que ya se planteó hace bastante tiempo. Y es que en la zona del Roesno, cuando ya se hicieron los aparcamientos que actualmente tenemos allí a disposición de todos los ubriqueños en el molino, allí que se hizo un descampado, que allí se aparca perfectamente, pues en la zona de enfrente de ese aparcamiento habilitado que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, pues también se habilitó como aparcamiento hace bastante tiempo. Hablo del parking del Instituto de los Remedios, ¿vale? Ese aparcamiento que actualmente se está utilizando de forma privativa por los profesores del instituto, pues probablemente, hombre, teniendo el problema que tenemos a las espaldas, pues quizá ya va tocando que por parte del equipo de gobierno se sienten con la dirección del centro y busquen posibles alternativas y que intenten ver la viabilidad de dejar ese aparcamiento libre para que cualquier ciudadano de nuestra localidad pueda aparcar ahí, en ese espacio que actualmente están utilizando de forma privativa los profesores. ¿Quién dice eso? Pues si ahora mismo al bajar de la radio nos vamos por la cuesta para abajo, por la cuesta de la Pasadilla para abajo, pues nos encontramos con otro aparcamiento que se está utilizando de forma privativa también por los profesores de otro colegio, que es el Francisco Fatou. Pues a lo mejor también va tocando que se sea un poco valiente por parte del equipo de gobierno, que la alcaldesa se siente con la dirección del centro y que vean las posibles alternativas para que ese aparcamiento, que también puede ser perfectamente viable, se abran las puertas y que ahí, en esa zona, pues también puedan acceder diferentes personas de la localidad para aparcar y que no se tenga como actualmente se está haciendo, ¿no? Que es un aparcamiento único y exclusivo para los profesores o para determinados profesores de ese colegio que se están sirviendo de forma exclusiva como un aparcamiento para sus vehículos particulares. Y que, bueno, pues todos hemos visto que en algunas ocasiones, incluso los sábados o los domingos, en los que no hay clase, pues algún profesor llega, abre con su mando a distancia, mete su vehículo ahí y va a hacer los menesteres que tenga que hacer en la zona del centro de nuestra localidad. Por lo tanto, pues nosotros desde Andalucía por sí pensamos que igual va siendo hora de que se siente con la dirección de los diferentes centros escolares para ver las posibles alternativas y para ver las viabilidades de que esos aparcamientos que se están utilizando de forma privativa por parte de los profesores pues se abran a un uso generalizado por parte de toda la población. Pero además de eso, pues también planteamos otra alternativa que puede ser bastante viable, ¿no? Y es que en la zona del Catalán tenemos un edificio, digamos, una parcela que es bastante amplia y que, bueno, pues actualmente está totalmente cerrado, está totalmente perimetrado, pero hay una puerta del garaje que se entra por la calle, no recuerdo ahora mismo el nombre de la calle, pero por donde está la Babel. Donde está la Babel, allí hay una puerta de garaje y ese garaje da acceso a la otra zona. Pues a lo mejor el ayuntamiento también se tiene que plantear el sentarse con esos particulares para ver la viabilidad de utilizar esos aparcamientos y de dejarlos de forma libre para que cualquiera pueda utilizarlos también. Y aquí, pues, en concreto nos podrían decir, sí, ustedes estáis al lado, le vais a quitar a un particular su derecho a tener su parcela totalmente cerrada. Pero, bueno, eso mismo, o ese mismo planteamiento, es el planteamiento del Prado. Porque no podemos llevarnos a equívoco y no sé si la mayoría de las personas saben, pues que el Prado se le estaba perdonando, entre comillas, el impuesto que tienen que pagar como consecuencia de los terrenos que tenían y era como si fuera un alquiler lo que se estaba pagando, porque estaban dejando de pagar la contribución y a cambio se permitía pues que se utilizaran esos aparcamientos y para otros menesteres que se tenían por parte del ayuntamiento. Pues a lo mejor ya va siendo hora de que en esa otra zona en la que nosotros estamos hablando ahora mismo y en esa otra parcela que nosotros estamos describiendo ahora mismo, pues también se llegará a la misma solución y al mismo planteamiento con los particulares. El no lo tenemos ya encima de la mesa, pues bueno, a lo mejor va siendo hora de sentarse y a lo mejor va siendo hora de presentarle ese proyecto a la propiedad y ver la viabilidad de eso que estamos diciendo nosotros ahora mismo. Son cosas que se nos ocurren así, a voz de pronto y sin entrar en las profundidades, que vuelvo a insistir, que habrá que verlo, que habrá que sentarse con unos y otros, que habrá que estudiar todas las viabilidades de eso. Y bueno, y en función de los resultados que se vayan teniendo, pues ir explicando a los ciudadanos, esto ha sido viable, esto ha sido posible, hemos tenido este problema o hemos tenido este otro problema. Pero lo que no sirve es directamente el estarnos callados, el decir que ya está todo solucionado con poner la Plaza de las Palmeras y cambiar mercadillo de ubicación, que todavía no tenemos la ubicación del mercadillo, que todavía no tenemos la posibilidad de absolutamente nada y que no tenemos ninguna noticia los ciudadanos de por dónde van a ir los derroteros de estos nuevos planteamientos que se tienen por parte del equipo de gobierno, porque incluso cuando se viene aquí y se le pregunta, pues todo se está estudiando, todo se está viendo, pero el problema es que no se debería estar estudiando, es que ya se tenía que haber estudiado hace bastante tiempo y ya se tenían que haber buscado soluciones desde hace bastante tiempo, sobre todo sabiendo las consecuencias que iban a acarrear pues estas limitaciones que se están planteando en la actualidad y que ya son una realidad. Pero no solamente eso, sino que también podemos volver a insistir con el tema de los aparcamientos en la zona de los polígonos. Ya la propuesta la hicimos hace bastante tiempo. Vamos a sentarnos, vamos a ver la viabilidad de el aparcamiento en la zona de abajo de las naves, que es una zona que es libre, que con poco arreglo sería más que suficiente y que podríamos plantear el crear una bolsa de aparcamiento allí para los petaqueros, para que no tengan que estar en la misma situación en la que están en la actualidad. Y bueno, pues a día de hoy seguimos con esos oídos sordos por parte del equipo de gobierno, esos oídos sordos por parte de la alcaldesa, que parece que, bueno, pues que les molesta que por parte de el único grupo de la oposición pues se hagan diferentes propuestas a este equipo de gobierno y propuestas que nosotros consideramos que son viables y que si no lo fueran, pues es tan fácil como sentarnos todos, verlas, estudiarlas, sentarnos con los técnicos y que los técnicos nos digan los pros, los contras y las dificultades que nos podemos encontrar en todos y cada uno de esos planteamientos que se están haciendo. Por lo tanto, Pues bueno, nosotros seguimos en esa tendencia que hemos tenido desde el primer momento, y es que vamos a seguir planteando soluciones a todos los problemas que nos vamos a encontrar y que nos venimos encontrando. Nosotros, por nuestra parte, seguimos con esa mano tendida al equipo de gobierno para que nos sentemos y para que veamos soluciones a todos los problemas que están acarreándose y que están sobreviniendo durante todos estos años. Y que, bueno, pues que nosotros estamos aquí para colaborar, que nuestra intención no es otra que seguir tendiendo la mano, que seguir apostando por solucionar los problemas de los ubriqueños, y nosotros no vamos a parar hasta que no consigamos ver que se están solucionando esos problemas que tenemos en la actualidad. Y sobre todo, hay una cuestión también importante, ¿no? Y es que, bueno, pues si entramos en las profundidades del proyecto que se ha aprobado en la zona del Prado, pues también creo que por parte del equipo de gobierno se tiene que venir a explicar en qué consiste ese proyecto y si en el proyecto van aparcamientos, si no van aparcamientos, qué número de aparcamientos van a ir destinados a los edificios, qué número de aparcamientos van a ir destinados a la rotación, qué número de aparcamientos van a ir destinados a que puedan utilizarlo los ubriqueños en general. Y esas son cosas que se tiene que venir aquí por parte del equipo de gobierno y explicárnoslas. Y no sirve que se le pregunte a un señor concejal de obra y que, bueno, pues no sé cómo queda, no me he enterado, no conozco, no sé. Vamos a ver, que estamos hablando de una persona que forma parte del equipo de gobierno, que forma parte de la Junta de Gobierno que aprobó el proyecto de actuación que se presentó en la unidad de actuación número 7, y que, bueno, pues que por parte del equipo de gobierno se tienen que venir a dar explicaciones y a explicar en qué van a consistir esos proyectos y cuál es el planteamiento que se tiene por parte de la propiedad, que, vuelvo a insistir, es un terreno privado, pero es un terreno que está generándole a los ubriqueños bastantes problemas con el tema de aparcamiento y que, bueno, pues está trascendiendo a lo meramente privado. Y como este proyecto trasciende a los intereses particulares de los propietarios, pues también por parte del equipo de gobierno pues se tendrán que dar explicaciones y se tendrán que venir a contar al dedillo en qué consiste ese proyecto y las rampas de entrada que van una al inicio del Prado y otra a la parte de atrás, el problema de las tuberías que se van a meter, cuáles son las condiciones y cómo van a quedar y si van a agravar o no los problemas de inundaciones que se tienen ya en la zona del hogar, porque ahí es a donde van corriendo todas las tuberías. Tendrán que, bueno, pues dar la cara y tomar decisiones, que es en definitiva de lo que se trata, ¿no? Y con esto, pues yo vuelvo otra vez al principio, hay que ser valiente, hay que tomar decisiones, hay que sentarse con unos y otros. Por supuesto que el planteamiento que nosotros estamos haciendo, pues a lo mejor no les gusta a los profesores del instituto o a los profesores del otro instituto del Francisco Fatou, pero bueno, son decisiones que se tienen que tomar, son cuestiones que hay que solventar y son posibles alternativas que se están planteando para intentar solucionar el tema de los aparcamientos en nuestra localidad. Y por supuesto, pues también entiendo que el resto de grupos políticos que forman parte del equipo de gobierno pues también tendrán sus propias propuestas y que habrán negociado en los presupuestos y que también pues tendrán que venir a explicar pues cuáles son las alternativas que ellos se están planteando y cuáles son las soluciones que plantean frente a todo este problema, que es un problema que nos afecta a todos, no única y exclusivamente a un equipo de gobierno, y que tampoco sirve decir que es un problema que tenemos desde que Ubrique se conoce, porque no, porque es un problema que se ha venido agravando en estas últimas legislaturas, es un problema que si no le buscamos soluciones y si no le buscamos alternativas, pues la verdad es que se va a convertir en un problema mucho más grave. Y sobre todo, también hay que ser consciente de otra cosa, ¿no? Y es que, bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a cambiar ya los modos de transporte y aventurarnos un poco a dar los paseos más largos, pero, bueno, son cosas que se tienen que explicar, son cosas que se tienen que debatir y son cosas que tenemos que pensar entre todos. Y eso es simple y llanamente lo que estamos planteando por parte de mi grupo, ¿no? Que se dé la cara, que se expliquen, que se planteen las soluciones que se están buscando con respecto a los problemas que se están creando y que se tomen decisiones, ¿no? Y que busquemos las soluciones entre todos, porque, bueno, pues esta falta de previsión que se está teniendo por parte del equipo de gobierno, pues la verdad es que no es de recibo y es normal las inquietudes que se están generando en la opinión pública, ¿no? Sobre todo por lo que estoy diciendo, estamos acostumbrados a una dinámica, estamos acostumbrados a unas zonas de aparcamiento y bueno, pues ya va siendo hora de que busquemos alternativas, porque ya esas alternativas se tenían que haber buscado hace bastante tiempo, incluso sabiendo que por parte de la propiedad se tenía intención de meterle mano a las edificaciones de esa zona, ¿no? Y por lo tanto, pues no es algo que nos haya cogido de sorpresa, no es algo que haya sido de la noche a la mañana, y al igual que ya en el plan general se estaba viendo dónde iban a poner la feria, pues a lo mejor también ya va siendo hora de que la feria es un problema que nos afecta a todos, pero los aparcamientos también es un problema que nos afecta a todos y también hay que buscarle soluciones en la misma medida, ¿no? Y por lo tanto, pues es una de las cuestiones que nosotros venimos avisando desde hace bastante tiempo, que desde mi grupo, desde Andalucía por sí, venimos buscándole soluciones y planteando alternativas, y que por parte del equipo de gobierno pues se está haciendo oídos sordos y se está escondiendo la cabeza con respecto a todo esto, y por lo tanto, pues volvemos a reivindicar que tienen que dar la cara, que tienen que dar explicaciones, que nos tienen que sentar a todos, que tienen que convocar a los órganos de participación ciudadana, que es en definitiva de lo que se trata, ¿no? De que entre todos busquemos soluciones, que planteemos alternativas y que entre todos pues aportemos y busquemos de la mejor manera posible el salir de las situaciones que se están generando en la actualidad, ¿no? Cumplimos justo en estos instantes esa media hora de uh-huh. intervención. José Antonio, que quería hacer referencia, si te parece, aunque sea de forma breve, a los presupuestos también, a la aprobación semanas atrás. Con respecto a eso, pues de forma breve es prácticamente imposible hacer alguna referencia, ¿no? Pero bueno, sobre todo hay una cuestión importantísima, ¿no? Y es que en los presupuestos, nosotros siempre hemos dicho que es uno de los documentos más importantes que tiene un ayuntamiento, que es un documento que se tiene que trabajar, que es un documento que se tiene que ver, que es un documento que se tiene que discutir. Y bueno, pues por nuestra parte, en su momento decidimos abstenernos en el presupuesto, y nos hemos decidido abstener en el presupuesto por muchísimos motivos. Porque primero, no se ha dado la participación que se debe; segundo, no se ha sido lo suficientemente claro que se debería haber sido; tercero, no se han convocado a los consejos de participación ciudadana que se tenían que haber convocado para tratar los temas y no simple y llanamente para cubrir el expediente como se ha hecho en todos y cada uno de estos consejos, porque se ha hecho todo deprisa y corriendo, e incluso alguno de los consejos se ha convocado de forma urgente y extraordinaria, porque además de todo eso se nos está yendo el capítulo de personal de las manos, teniendo en cuenta que hace dos años teníamos un gasto de personal que eran 5,4 millones, que después posteriormente se incrementó en 300.000 euros y que después este año se ha vuelto a incrementar en otros 300.000 euros, y que las visas que tenemos pues son que van a seguir con esos incrementos y que no se controla el capítulo de personal, que ya supera el 50 y está cerca del 60% del total del presupuesto, porque las inversiones que se hacen en el Ayuntamiento de Ubrique nosotros consideramos que no deben ser las prioritarias y que debía haber habido otras inversiones que nosotros consideramos que eran prioritarias y que se tenían que haber tenido más en cuenta, y por esos y muchos otros motivos pues decidimos abstenernos. El resto de grupos políticos pues se contentaron con que los convocaran en una ocasión y que bueno, pues les dijeran que sí, que les van a hacer todas aquellas cosas que les han prometido, al igual que vienen haciendo en años anteriores, porque el año pasado también le dijeron lo mismo y el anterior le volvieron a decir lo mismo y no cumplieron ninguna de las propuestas que se estaban haciendo por parte de los grupos. Pues bueno, si ellos se dejan engañar y ellos quieren ser cómplices y formar parte de este presupuesto, que es a todas luces insuficiente, que es a todas luces injusto, que no tiene gasto social como nosotros habíamos defendido, que incluso las ayudas del Fondo de Emergencia Social desaparecen y ya no tenemos el FES COVID para las personas y para los comercios de nuestra localidad, que lo estaban pasando bastante mal en los últimos años y que siguen pasándolo mal en este próximo año, que no se han tenido previsiones de ningún tipo con respecto a estos problemas que puedan surgir y que se puedan generar. Y por eso y muchos otros motivos, como decía, pues nosotros decidimos abstenernos. Ya lo explicaremos largo y tendido en sucesivas intervenciones y por lo tanto, pues nosotros decidimos no apoyar ese presupuesto, decidimos no aparecer en esa foto en la que aparecen pues todos los concejales que nosotros decimos que forman parte del equipo de gobierno a partir de ahora y que, bueno, pues esperemos que salgan adelante todas las propuestas que se están haciendo por parte del equipo de gobierno, porque al final consideramos que pueden repercutir, pero consideramos que se han equivocado en muchísimas de las cosas que se plantean en este presupuesto y por lo tanto pues nosotros en su momento dijimos que nos íbamos a abstener, que no los hemos votado en contra y que a pesar de todo eso, pues como decía antes, ¿no?, con el tema de los aparcamientos, nuestra mano está tendida, nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros seguimos manteniendo ese ofrecimiento para que se trabajen las cosas de forma seria, de forma rigurosa y que se busquen soluciones para los problemas y por lo tanto, pues como no tenemos más tiempo, lo vamos a dejar aquí y ya en sucesivas intervenciones pues iremos explicando y desgranando todos y cada una de las partidas que se han incluido y que nosotros creemos que son erróneas. Pues nos quedamos con, como decimos, esas cuestiones ya fuera de tiempo, así que agradeciendo la participación hoy por parte de Andalucía por Sí, de su portavoz municipal. José Antonio Bautista, como siempre, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes y a vuestra disposición.